cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como a la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es? Violeta. Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es? Violeta. Y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es? Violeta. Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es? Violeta. Y se lleva mi corazón. Cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es? Violeta. Y se va sin decir adiós. No lo dejes ir, no lo dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es? Violeta. Y se lleva mi corazón. Mi corazón.